Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, me gustará mogollón. El musical super molón. Rastatapa, rastata, soy un secreta, es una broma, hazte un trompeta. Rastata, da la palabra, te lo va diciendo la zona norte de Alicia, te puse de falta. El homeboy, contigo yo resisto, ese rasta con él yo te despisto. Es buen cop, de cerca ya te he visto, tengo la llama viniendo y es que ya te vas a hacer listo. Ya no voy más, hey tú, ya no voy más a consentir que me cojan descuidado. Ya no voy a consentir que me pongan más cara para el hierbe, pa' pisar más un gajo caca como él. Mira como un lobo, como si me fuera a comer. Pero ya soy un lince, ya sé lo que hay que hacer. Cobrar, pagar, mentir si puedo nunca. Y menos a mi gente, y menos a una fusca. Bajo la bola, ya ahí están. La peña del humo comienza ya. Ya poco me retan, voy camino hacia la meta. De momento una más que Ricky, playa, luna, sol y peta. Ya que soy convoy, me levanto un chufo el play. No estamos en este, el raga, muffy, mucho más. Ya que soy convoy, por tu zona no me cacen. Yo ya quiero las paces, que me la coma el kamikaze. Atento Zulu, atento Batusi, porque empieza el nuevo reggae music. Atento violento, sé de qué vas. Me pongo en la bola pa' que ya no me busquen papo. Yo llevo colegas y los vi crecer. Ayer no fue como hoy, hoy no como ayer. Coca, daba pasta, poco lo que te daban. No sé si se acuerdan que yo también estaba. La pasta se gasta, baladas pa' mí basta. Quiero vivir tranquilo, quiero vivir a los rasta. Quiero llevar una lanza, quiero llevar vida sana. Quiero quedarme sobando en un campo de marihuana. Jamaica es guay y Hawaii, aloha. Cámbiame movilete por una canoa. Rastata, el camino es largo. Rasta, hazte un petardo. Rastata, siéntate un minuto. Aquí con la zona norte que te invitan a un canuto. ¿Sabes cómo me llamo? Aquí y allí también. Me llamo en el ciclo vocalizando más de 100. Viene la Isa, el Dino le da traca. Que nos llamen a los violentos, que son unos madafagas. Rasta, yo, yo. Rastata, yo, yo. Rastata, yo. Estáis escuchando Radio Ela, estáis bienvenidas a la azotea. Yo soy Víctor, que nunca me presento y hoy me he acordado que ya era hora. Y hoy tenemos un programa con bastante contenido, cosa ahí extraña en Bienvenidos a la azotea, porque tenemos una entrevista ahora sobre la iniciativa ciudadana contra la macrocárcel de Zuera, que se realiza una marcha desde hace 10 años. Y el próximo domingo 10 de abril se producirá la décima marcha y estaremos hablando con Idoia de esta iniciativa y nos contará un poquito qué es y de dónde surge y qué perspectivas tienen para el futuro. Y ha venido aquí a la azotea Juande de la Bongo. Buenas tardes, Juande. Muy buenas, Víctor. Y nada, pues para los que no conozcáis la Bongo, es un grupo mítico del rap español, o por lo menos para los que nos gusta el rap de los 90, es ahí un referente de los primeros grupillos así que empezaron en el 92, ¿no, Juande? Sí, efectivamente. De la movida que, como escuchábamos ahora, Piccolo, el Rastata de Zona Norte Posi, pues de toda esa época, ¿no? Sí, de esa época y de esa zona, de Alicante y Murcia, que es una zona donde se gestó muy buen rollo. Y hablaremos de esa época y de esta época, ¿no? Que habéis sacado un nuevo álbum. Efectivamente. Y escucharemos algún tema, incluso en directo. Eso es, hablaremos, sí. Bueno, vamos a escuchar... Bueno, recordaros que podéis escuchar otros programas de Radio Ela en nuestra web, en radioela.org, y otros programas de Bienvenidos a la Azotea en el blog, azoteaela.blogspot.com. Vamos a escuchar un tema del nuevo álbum de La Bongo, Asuntos Internos, y empezamos con esta entrevista en esta tarde domingo, que nos la prometíamos felices el domingo pasado, pero ya ha empezado a llover. Se agradece un poco también. Sí, que llueva, que si no luego todo el verano. Bueno, pues hasta ahora. Bailando break de los peores, yo soy el mejor. Cantando rap, el six o el number four. En el graffiti, estility, en mi city. Pero nunca le metí lo que pude, city. Hip hop style, here we go. Another time. Muchos color saco de un bote de spray. Escuchen lo que estáis, chicos, ande vais, entretente, veréis cómo disfrutáis. Mírala, escúchala, la pongo esta ya, donde se merece estar. ¿Y qué más da si rapean falsedad pa' endiosarse y no bajarse de su pedestal? Inteligentemente como un delincuente, con antecedentes el hip hop frecuentemente convierte lo que toca en excelente. Es evidente, lo mío no fue por accidente. Cerca de Madrid, fuera del humo gris, extraños para ti, pero de antaño en SIS. Pienso en dimitir y vuelvo a la realidad. Soy un aprendiz con el elixir de la verdad. Sin dar las gracias, ocupado, demasiado atado. Solo quiero recordar lo que te han dado. Un gran legado, mal o bien utilizado. Soldados, vamos al acorazado. Breakers, escritores y MCs, estáis aquí, sois así, hacéis lo que decís. ¿Qué sentís? ¿Educáis o maldecís a los jóvenes, futuro del hip hop donde vivís? Maldad, bondad, ¿cuál es tu actividad? La moralidad te da grandiosidad. Pasa de la droga que te ahoga, estás fatal. Engánchate a la libertad. Bravo, bravo. Mejores y ahora tengo porque hay. Aprendo rap, alumno de hip hop. Ay, y vosotros peleáis. Suspenden los exámenes, adictos a los pólenes. Oh, divina quién son, con su triste son. Veo carecer la honradez y lo amargo sustituye a la dulce miel. Rápido y sencillo os será reconocer. Mucha música en el hip hop hay que comprender. Son críos de párvulos, como sonámbulos. Meten bulos en un oscuro zulo. Mucho tiempo escuchando mucha birria y metirria, la misma rima da desidia. No aprenderás porque tú tienes mucha envidia. El number one está en el Bronx y no se lidia. No hables de largos años perdidos de práctica. Estéril es tu táctica, no tienes técnica. Nada fantástica es tu rítmica y tu crítica. Ya sé que pica, será porque no hay ética. Buen hip hop sin pensar, mira para atrás para plantar, cosechar y escuchar a los demás. Y no faltar a los demás y respetar a los demás. Y además hip hop y no simplemente rap. La pongo loca, la pongo tonto, in your ears, worldwide, that's right. Hijos de la zona norte, revival, respect, unity, hip hop real, hip hop, hip hop real. Es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder, mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas dos o tres inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víscera, paradigmático, pues no sé, chico, no sé, pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual, sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico, por tener una... Bueno, pues se nos acaba de romper el teléfono y mucho me temo que nos va a ser difícil realizar esa entrevista que os decíamos de la marcha de Zuera. Vamos a intentar solucionarlo durante el programa. Así que a lo mejor terminamos el programa con esta entrevista y si no, me comentaban unos compañeros de otro programa, de La Casa Incendiada, que querían hacerles una entrevista. Si no, la podréis escuchar esta semana en La Casa Incendiada, que es los miércoles a las 9 de la noche, si no me equivoco. Pero vamos a intentar solucionarlo, no sé qué ha podido pasar. De repente se ha apagado el teléfono, ¿verdad, Juan de? Sí, parece que tenéis fantasmas por aquí, por la Esto radio. Esto ha sido Ramoncín, segura. Seguramente, efectivamente. Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Aunque no te he dicho nada. No vamos a decir nada más, no nos voy a poner una denuncia. Bueno, y cuéntanos, ¿qué hemos escuchado de este nuevo álbum de La Bongo? Pues ahora hemos escuchado un corte que se titula Asuntos Internos y es una de las pocas producciones que no están hechas por mí. La ha hecho Mac Yoka de Torrevieja, del colectivo Southside. Y le recomiendo a la gente que busquen a este tío por internet porque hace una música acojonante. El tío le encanta la costa oeste y es capaz de calcar el sonido del Dr. Dre, pero de una manera que te deja asombrado. Mac Yoka. Mac Yoka, ¿no? Sí, el puto amo. Bueno, ¿y qué tal se está yendo con este álbum? Que me comentabas que llevaba ya cocinado un tiempo. Sí, el álbum se fabricó hace casi un año. Ahora voy a empezar con la promoción. He tardado desde el disco anterior, he tardado como 7 años en sacar este nuevo disco. Y es un disco que ha costado hacerse, pero que ha valido la pena. Para mí es el mejor disco de La Bongo hasta la fecha. Y yo creo que la experiencia que tengo con él en estos meses lo corrobora. Es un disco que está dando un resultado muy bueno. Y ahora estamos tocando, Michi y yo, tocando mucho por la zona del Levante, que es nuestra zona, donde siempre salen cosas, y por Madrid mucho, haciendo muchos showcase. El día 1 de mayo tocamos en la sala Garibaldi. Que a pesar de que es domingo, al lunes siguiente es fiesta, o sea que la gente puede ir perfectamente, no tienen que madrugar la mayoría, y tocamos dentro de la programación del Festimat, además. La Bongo el día 1 de mayo en Garibaldi. Pues muy bien, a ver si podemos ir y echar un buen rato. Sí, os va a molar. ¿Y qué diferencias has visto a la hora de hacer este, o habéis visto a la hora de hacer este nuevo disco respecto a los otros? Porque yo he notado diferencia ahí un poco en el estilo de las bases. Yo como me lo he planteado en este disco, me lo he comido yo solo, ¿vale? Prácticamente el 90%. Y bueno, para quien no lo sepa, y a veces no queda claro, La Bongo más que un grupo trabaja más como un proyecto, ¿verdad? Y a veces hemos sido 12 personas arriba del escenario, y a veces hemos sido 2 y a veces 1. Entonces un poco el que dirige el proyecto soy yo, y en esta ocasión pues me lo he comido yo un poco, porque por las circunstancias así me lo han traído. Y yo lo que noto es madurez, lo que noto es más poso, y lo que noto es pues más claro, que yo tenía más claro que era el resultado que yo quería, lo tenía muy claro y he ido a por él, he ido planeándolo desde el principio. Para mí el disco ha quedado elegante, ha quedado con un mensaje, como siempre, de La Bongo, un mensaje profundo, a veces íntimo y a la vez fresco también. Yo creo que lo he conseguido. Y para un grupo como vosotros, que lleváis tantos años y que habéis vivido lo que es la explosión del rap verdaderamente en la calle, ¿cómo afrontáis la grabación de este nuevo disco y de la construcción de las letras? ¿Con esa misma frescura o con un pozo distinto después de tanta experiencia? Pues yo siempre intento mantener la frescura y renovarme. Para mí es importante, no solo en la música, sino también en la vida. Es importante renovarse porque si no uno acaba acartonándose, ¿verdad? Y acaba uno, pues las ideas se oxidan, las ideas también se deben renovar. A veces somos, pensamos que ser auténtico en la vida es ser fiel a unas ideas durante todo el trayecto que nos toca estar en este mundo. Pero yo pienso que no es así, que uno debe ir cambiando y que la vida te está hablando, nos está hablando conforme pasan los años, y uno debe ir cambiando. Para mí ha sido muy importante en este disco mantener una frescura o transmitir la frescura que yo vivo, y lo he afrontado con más responsabilidad, más profesionalidad dentro de nuestras posibilidades, pero también con más inocencia si cabe. Incluso a lo mejor que la primera maqueta que sacamos en el 97, que teníamos quizás 19 años, pues yo creo que aquí hay incluso más inocencia. ¿Y de qué te sirve esa inocencia a la hora de construir los temas? Pues hombre, vuelvo a hacer referencia a la vida en general, yo creo que la inocencia es importante y que hay que mantenerla, porque es lo que nos hace sorprendernos cada día, no aburrirnos por las cosas, dejándonos sorprender quizás por las mismas cosas de una manera continua, y lo que hace es renovarte. La inocencia está relacionada con la infancia totalmente. ¿Y un niño cómo vive? Un niño vive ilusionado y quiere jugar cada día. El niño juega todos los días al fútbol. Bueno, cuando nosotros éramos pequeños jugábamos al fútbol, ahora no, ahora juegan a la Play o lo que sea. El niño juega todos los días a la Play, pero todos los días quiere jugar, no se cansa, está privado, ¿no? Y un niño lo llevas a un parque de atracciones y lo flipa. No tiene nada que ver cómo lo flipa un adulto. El niño lo flipa que se cree que ha ido al cielo. Y esa actitud en la vida yo pienso que es importantísima. Es crucial, es crucial. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Josele con la Zona Norte Pussy, Error Ruina, y luego vamos a escuchar el tributo que le habéis hecho en el último disco. Para los que no conozcan a Josele, ¿qué nos dirías de Josele como figura del rap? Pues el Josele para mí es el mejor MC que ha dado la península, que ha dado, bueno, la península no, vamos a hablar de España ahora, que ha dado España y hasta la fecha no la han podido superar, y es un gran maestro que a mucha gente de mi zona, de la zona de Alicante, Murcia y el resto de España también nos enseñó mucho. Y a quien no lo haya escuchado, yo le diría que es que tiene una escucha imprescindible para conocer la historia del hip hop de España. Quien no haya escuchado el Josele no sabe lo que es la historia del hip hop en España. Uh-huh. Le queda posiblemente más del 50% de la historia. Me comentaba un amigo que un chaval de su curro, así jovencillo, hablando de un rapero, no voy a decir el nombre, de los que hay ahora así muy famosos, pues le decía a mi colega, es que ese rapero es un poco toyaco, por así decirlo, no sé qué, porque las pintas que lleva y solo habla de chicas y de coches, tal. Y le decía, tío, escúchate a Josele, que es de los primeros. Y le decía el chico, tú sí que eres un toyaco, Josele, ¿quién es Josele? Tal. Increíble. Y es un poco lo que hablábamos antes de la falta de conexión que tenemos las nuevas generaciones con lo que es la base del rap aquí en España, por lo menos. Sí, sí, es increíble porque por lo general, hay excepciones, pero por lo general los jóvenes gozan de una cantidad de orgullo bastante alta. Entonces ellos piensan que tienen que aprender poco. Y entonces si partimos de esa base, pues van a aprender poco, porque no saben apenas y no quieren recibir enseñanza. Y entonces ellos, gracias a los grupos que hay ahora de hip hop, la mayoría de ellos te están inculcando amor al propio ego, y ellos han absorbido eso. Hay que tener en cuenta siempre que el rap es importante cuando un niño de 15 años lo escucha, perdón, porque lo absorbe como una esponja, ¿verdad? Entonces tú, cuando tu discurso una persona adulta lo escucha y coge solo el 5% o lo que le gusta y lo demás lo tolera o lo deja pasar, estamos hablando que un niño de 14 o 15 años lo absorbe totalmente. Y gracias a estos grupos, gracias y desgracias a estos grupos, entonces gozamos de una horda de jóvenes que han aprendido a que ellos son los reyes y que nadie está por encima de ellos. Entonces eso es la mayor estupidez que un ser humano puede tener, porque ahí estás acabado, estás muerto con 15 años. Y bueno, si tienen la fortuna de tropezarse con un disco de La Bongo, aún están a tiempo de rectificar su camino. Esperemos, vamos a escuchar este tema de Error Ruina y a meterle caña al rap aquí en Bienvenidos a la Azotea, de la mano de Josele y la Zona Norte Posi. Yeah. Y esa era ruina. Y esa era ruina. Jungla de almidón, ladrillo y cristal. Si eres un yonki nunca ganarás. Gusano de asfalto, eso eres tú. Cadáver vivo, te quedas sin luz.

Te domina. La heroína, la heroína. Te alucina. La heroína, la heroína. ¡Es tu puta ruina! Y esa era ruina. ¡Dime! Y esa era ruina. Y esa era ruina. Yesa era ruina. Polvo gris. Polvo marrón. Máquinas. Pirulas. Metadona. Chutas. Papelinas. ¡Mierda! La mierda de Jaco, ese perico, el caballo, que destroza todas las calles, todos los barrios, todos los hermanos. Y mirad el color de la piel. Según los puntos del caballo. Toma, Jaco. Acabo de entenderlo. Esta palabra no esconde ninguna destreza concreta. Sin embargo, representa el arte de la espada. El primer principio de este arte es la fusión entre el hombre y la espada. El hombre es la espada es el hombre. Hasta una brizna de hierba puede ser un arma. El segundo principio exige que cuando la espada no esté en la mano, esté en el corazón. Aún con las manos vacías, la energía de la espada permite matar a un adversario que esté a 100 pasos. El principio supremo del guerrero dice que con la ausencia de la espada en la mano y en el corazón, el guerrero está en paz con el mundo. Jura no matar y trae la paz a los hombres. Una familia compartida, cultural, alternativa, positiva, divertida. Que a los niños les mole, las mujeres se rían y a los abuelos se les escuche, signo de sabiduría. A mi maestro, poeta y voz de nuestro tiempo, José L. Zona Norte Posi. Solo espero que los niños aprendan a pasar del mal rollo y del buen rollo aprendan. Educación al rap, menos falsedad, más moralidad, menos porro, más estudiar. Menos marujear, está de moda, voy a vomitar. Limpia tu visión, misión, encuentra tu paz. Algunos el hip hop les asenta mal. Tu enorme chulería es solo debilidad. Confundes la fuerza con que hablan la verdad. Con tus infantiles ganas de flipar al rapear. Saber elegir, aprende y serás sabio. Y el que viene eliges es el rey del escenario. Algunos marcan los días en el calendario. Pa' flipar, yo lo hago a diario. Estudia, profesor, maestro, empieza a rapear. Solo cuando hagas esto, enséñales que el hip hop existe, por supuesto. No permitas que los niños sean tristes, lo detesto. Que el hip hop les mole, depende de lo que hagas. No les hables de fajos, de pistolas ni de bragas. Enséñales que hagan lo que hagan. Respeten su cuerpo, su mente o la cagan. No vivimos de esto económicamente, pero sí purifica mi alma, mi cuerpo y mi mente. Las cosas cada vez van más jodidas, pariente. Pero yo me voy al monte y con leña estoy caliente. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué violencia? ¿Por qué sufrimos? Ya sé que es vergüenza, pero paciencia, tu vida es tu ciencia. Y la verdad aparecerá, confía en mi experiencia. Frecuentemente tu mente te miente. No busques tu propia ruina, sé inteligente. Y sientes y sientes algo dentro latente. Despiértalo, sé bueno y hazlo frecuentemente. Para gente sin hogar, una familia compartida, cultural, alternativa, positiva, divertida. Que a los niños les mole, las mujeres se rían y a los abuelos se les escuche, signo de sabiduría. A mi maestro, poeta y voz de nuestro tiempo, José L. Zona Norte Posi. Solo espero que los niños aprendan a pasar del mal rollo y del buen rollo aprendan. Déjate la contaminación y los ruidos y alimenta tus oídos con buenos sonidos. Déjate la contaminación y los ruidos. La vida te regala lo que tú le diste ayer. Y si hoy tú cantas mierda solo pa' joder, esa misma mierda exactamente mañana te ha de llover. Y pensarás, ¿qué hice yo para merecer? Pero será tarde y has de recoger. Y además esta lección la podrás aprender. Es la vida, comprende la ley de la alegría. Quiérela para los demás y se acabó tu porquería. Yo no creo en Dios porque Franco fue un cabrón. Porque la iglesia no me gusta y prefiero el botellón. Argumentos de borrachos y mediocres estancados. Culturízate, aprende o estás acabado. Yo creo en las monjitas y en algunos misioneros. Que se deja su vida en eso y sin cobrar ningún dinero. Dios es así, la verdad yo lo prefiero. Vender el Vaticano y sus armas lo primero. Hoy los templos son centros comerciales, donde tú eres Dios en busca de cultos demenciales. Que te diga digan cuánto vales, llenen tus costales y otros dioses ganen cuando gastes bienes gananciales. Como una bomba, una caja de sorpresas, mi cabeza piensa y mi boca se expresa. África libre, viva la Zulu Nation, máximo respeto al bronce y al gay arrestor. Para gente sin hogar, una familia compartida, cultural, alternativa, positiva, divertida. Que a los niños les more, las mujeres se rían y a los abuelos se les escuche signo de sabiduría. A mi maestro, poeta y voz de nuestro tiempo, José Le, zona norte Posi. Solo espero que los niños aprendan a pasar del mal rollo y del buen rollo aprendan. Contaminación y los ruidos, y alimenta tus oídos con buenos sonidos. Déjate la contaminación y los ruidos. Alimenta tus oídos con buenos sonidos. Déjate la contaminación y los ruidos. Y alimenta tus oídos con buenos sonidos. Déjate la contaminación y los ruidos. Pues aquí seguimos en Bienvenidos a la Azotea, después de haber superado grandes problemas. Y yo no sé muy bien, Juan, de qué enemigos tienes. Porque a mí esto no me había pasado, tantas cosas en un programa no me habían pasado. Sí, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tienes razón, porque a mí me va persiguiendo la CIA y su puta madre. Pero creo que le hemos dado esquinazo. Sí, ¿no? Sí. La gente del RAS, que soy muy dura. Sí. Sois unos gánsters todos. Sí, yo me meto en todos los jaleos que puedo. Bueno, pues escuchábamos, después de este parón, que para la gente que lo escuche el podcast, pues no va a haber parón, pero el que haya estado en directo habrá escuchado ahí cosas raras. Se lo ha tragado. Bueno, la magia de la radio, ¿no? Claro. Quien quiera perfección, pues no sé. Aquí no la va a encontrar. Quien quiera perfección, que enchufe Telecinco. Claro, y tampoco es tan perfecto. Por eso. Bueno, pues si te parece, hablamos un poquillo de los 90. De puta madre, tío. Cómo claro. Es tu experiencia y de cómo nace todo el hip hop en la zona del Levante. ¿Qué es lo que viviste ahí más de cerca? Sí. Los 90, yo creo que es... yo soy de la opinión que el mejor rap que se ha hecho en el mundo, en la historia del rap, por ahora, se hizo en los 90 a nivel general. Y en España yo creo que... yo pienso que la mejor época del rap también fue en los 90 y la mejor época del hip hop. A nivel nacional incluso. Y especialmente en aquella zona de Murcia y Alicante. Espérate que se me ha ido la pinta. Sí. En aquella zona de Murcia y Alicante, especialmente, había un rollo que incluso a día de hoy voy redescubriendo lo especial que fue. Cuando lo viví ya supe que molaba, pero ahora me doy cuenta lo que han vivido otras personas a nivel de hip hop en otras partes del mundo y corroboro que aquello moló, que aquello estuvo muy bien. Yo no estuve en los principios, pero cuando yo me enganché todavía pillé mucha crema y mucho uh-huh. buen rollo. ¿Y cómo llega? Bueno, no solo cómo te inicias en el tema del hip hop, sino, ¿qué recuerdo tienes tú de la primera canción o el primer casete que te llegó de rap? ¿Cómo fue eso? A mí me llegó muy seguido lo que es el rap americano con el rap de la zona. Español, lo primero que escuché fue la primera maqueta de la zona norte, Posi. Y americano, lo primero que escuché, si quitamos... No, sin quitar nada. Lo primero que escuché, por supuesto, quitamos a Vanilla Ice. Yo creo que fue lo primero que escuché. Que podríamos hablar mucho de este tío y tal, pero bueno, a día de hoy lo podemos recordar incluso con cariño. Tú conoces, sabes de quién te hablo, Vanilla Ice, ¿no? quitando eso, lo primero que escuché fue Booyah Tribe. ¿Tú sabes quiénes son? No, no conozco. Booyah Tribe, pues... es normal que no lo conozcas, pero tuvo mucha repercusión. Yo creo que son haitianos y viven en Los Ángeles. Y hace poco sacaron otro disco. Y en aquella época, pues hacían un rap cojonudo, muy funky, ¿sabes? Funky total y muy particular porque no son negros, no eran negros, ¿no? Creo que son haitianos, pero bueno, quien me esté escuchando y los conozca, que me perdone si me equivoco. Y enseguida escuché a Big Daddy Kane. Y entonces cuando yo escuché a Big Daddy Kane, lo flipé. Yo en aquella época teníamos un loro, yo iba con mi colega Choco y con el Fofo, que es el Choco era un poco mayor que nosotros y nos guió bastante bien. Y teníamos un loro de pilas donde poníamos un cassette de Beat the Decay. El disco era Look Like a Jot 4. Y entonces Beat the Decay tenía una voz súper grave, ¿no? Tú la has escuchado y tal y lo controlas, ¿no? Tiene una voz súper grave. Y yo me creía constantemente que al loro se le estaban acabando las pilas. Cuando escuchaba You've now it's come, it's gone, it's gone, it's gone, it's gone, it's gone. Luego cuando escuchaba eso yo decía, hostia, ya, si le acabo de cambiar las pilas, ¿cómo se han podido gastar? y la verdad es que empecé escuchando Buena Crema. Y ese disco de Beat the Decay y de Buya Tribe salían los dos del mismo sitio, que era de Miguel, que fue mi profesor de dibujo, y luego uno de los miembros fundadores de La Bongo, la verdad, que era el encargado de hacer la música. Había un poco como de trapicheo, ¿no? Con la música, de... Mira, te grabo un casete porque mi tío tiene doble pletina y era ahí como... Vamos, era la caña. Y ahora con lo de internet tenemos toda la historia de la música, de, por ejemplo, el rap la tenemos ahí, yo qué sé. Sí. Totalmente a la mano. Se ha perdido un poco lo que es el valor de cada disco y de cada maqueta. Efectivamente, no sabía cómo ibas a acabar la frase, pero yo estaba pensando lo mismo que tú. Se ha perdido el valor, ese es el punto. Y en aquella época, pues, cuando te daban un disco nuevo, que a veces no sabían ni qué año había salido, tú te venía una cosa que no tenías la información completa. A mí me venían muchos cassettes y no sabía siquiera si el título que había escrito a Boli en la cinta virgen, si era el correcto del todo y o si estaba bien escrito. Y aquellas cosas que eso pasaba, que estabas 2 años llamando a un artista de una manera y resulta que se llamaba de otra, ¿no? Y le daba mucho valor a lo que te mandaban. Una cinta la podías escuchar mucho tiempo, podías estar años escuchando una cinta. Y ahora tenemos toda la historia del hip hop. Pero, ¿la escuchamos? Esa es la pregunta. ¿La escuchamos? Yo creo que no. Pero está ahí, es fácil. Y como es fácil, le quitamos valor. Necesitamos que las cosas sean un poco difíciles para apreciarlas, ¿verdad? Bueno, y con el tiempo así, ¿qué visión tienes ahora de todo lo que fue esa explosión del hip hop en España? Sobre todo en la zona del Levante, que fue... Bueno, Levante, Zaragoza, Barcelona... Las zonas hay más cañeras. Sí. Lo que me queda de aquello... A mí me queda un fuerte sentimiento de cariño por la época. Me quedan un montón de amigos. De esos tipos de amigos que te encuentras y te das cuenta que... Y me doy cuenta cuando los veo al cabo del tiempo que compartimos un secreto. Que solo él y yo sabemos. Y ese secreto se puede contar. Pero él y yo lo vivimos. Y sabemos lo que hubo. Y sabemos que fue especial y que está en un rincón de nuestro corazón. Y para mí, como fue una experiencia tan bonita, fíjate que a veces estoy hablando con gente de Madrid y me cuentan un poco cómo fue su movida y era un poco supervivencia. Porque tenías que llevar cuidado con, si eras escritor, no ofender a otro escritor. Los MCs, si te encontrabas con un MC que era mayor que tú y llevaba más tiempo que tú, tenían muchas probabilidades que no te tratara bien, y si querías abordarle para aprender, para preguntarle, para relacionarte con él, porque necesitabas un poco seguir la onda, ¿no? Y a lo mejor tenías mucha ilusión por hablar con ese pavo, corrías mucho el riesgo de ser rechazado, lo cual te podía ocasionar un trauma que te dejara fuera de juego. Entonces cuando esos niños, esos adolescentes expuestos a tanto peligro, ¿verdad? Esa gente se ponía a escribir letras, pues escribía letras reflejando ese miedo. Y eso no pasaba en mi zona. En mi zona yo me acuerdo el día que conocí a Josele, y Josele me mostró una humildad que cautivó mi corazón. Y parecía que yo era el superpersonaje público, yo era el maestro y que él era uno más, un cualquiera. Él me hacía sentir así, y eso, claro, cuando te lo dicen pasa desapercibido, pero cuando tú lo ves realmente en la persona comportándose así, entonces lo puedes absorber y eso queda en ti. Es muy poderoso eso. Que ya lo decía, la zona norte de Murcia es tropical. Sí, sí. Y cuando decimos Murcia, pues Alicante y toda la zona Sí. Vamos a escuchar un tema ahora de un disco que a mí me gusta mucho de vosotros, Representando el 99, que se ve mucha, desde mi punto de vista, mucha riqueza musical con el tema de las bases de funk y bien mezcladas. Sí. Y luego vamos a escuchar Hijos de la Zona Norte Posi, que habláis un poco de todo esto, ¿no? Sí. Y yo lo que veo de toda esta generación es que habéis cogido muy buenos valores. Sí, eso era lo más importante para nosotros, el contenido. Uh-huh. Y la etiqueta de la botella la pasamos más por alto, pero lo que había dentro de la botella era importante. Y quiero decirte una cosa, sí. Ahora que vas a poner lo del 99 y tal, decir que para los oyentes que esta música está hecha por Miguel Tomás, que era, fue nuestro mentor y a nivel musical y personal, y que la instrumental de Hijos de la Zona Norte, si bien la he hecho yo, es una copia de una instrumental de un disco de Eric B. Uh-huh. De Rakim, perdón. Es una copia calcada, uh-huh. No es sampleada, es copia de un disco de Rakim. Bueno, es lo bonito de la música también, ¿no? Que... Sí, el hip hop siempre está en eso de copiar y reciclar, claro. Y eso, ¿no? Mogollón de base se cogen ahí samples de lo que dicen, ¿no? Los beats. ¿Has visto el documental este de Scratch? No, no lo he visto, tío, ese no lo he visto. Pues lo que hablan ellos ahí, que son enfermos de buscar cortes y para hacerse las bases, y ahí está. De ahí nace mucho, gran parte. Pues vamos a escuchar Escámpate, de este Representando el 99, que bueno, fue ya vuestra, una maqueta ya que se dio bastante a conocer, ¿no? Sí, la primera maqueta del 97 y esta, yo creo que se movieron bastante bien. Uh-huh. Moló, moló. Venga, pues vamos a echarle un oído. Dale. Pegar sin el costado un arma y la cabeza hueca, y te manda un chaval un cuerpo hombre, tanto por la cocha que desorden, ¿comprendes? El facha tonto quiere mujeres, alcohol, carne tierna, placeres en seres, olvidar deberes, eres lerdo, día tras día, trágate, víciate, yo mi conciencia tranquila, nada que esconder, tu miedo a padecer, escoger, coger, subirte ya a la parra, como tú mueres la chicharra, y seguirás sufriendo, pues es lo que tú escoges, sufrir y aliviar dolor con más dolor y coces, después de verdad, solo es momentáneo, solo un engaño, el placer que sientas siendo reincidente y no despiertas, sé que no, pero podrías darte cuenta que unos sufren por tu bienestar teniendo cargos de conciencia, paciencia, claro, buena ciencia. yo no, a mí no. Tu fuego no me tienta, sigo el mío propio, no sé bien cuál es. Tropiezo con el odio y no ver, nunca saber qué hacer cuando cosas difíciles. Dime tú cuál es, venga, exígeles y diles que madre socorro pide al dinero por culo respiren. En la tumba sobra y en la vida sombras. Dime a quien no crea, espero descubras, difunde peleas, veas lo que veas. La vida es bella como el sol al ponerse en el cielo, dijo Dios, pues hasta luego. Mira qué bonito ese arcoíris, la luna que brilla y el cielo está gris, pero tras las montañas aún grande llora un bonito papel, un lindo Babilonia. Mira qué bonito ese arcoíris, la luna que brilla y el cielo está gris, pero tras las montañas aún grande llora un bonito papel, un lindo Babilonia. Me hicieron este 50 kilos y le pesa la vida. La vida, hijo de usted, que pueda comprar mi rap. Comienza ahora, porque es cuando llega la hora. Y ahora te das cuenta que el tiempo no perdona. Torre vieja, torre vieja, torre vieja. Vaya con el pie, así presento mi queja. Mierda. Ya me han pillado y todos los talegos del bolsillo me han sacado. No soy ni blanco, ni negro, ni gitano. Y bailando break es cuanto me encuentro más sano. A veces pienso en algo y me quedo pillado. Y día a día veo que el talento es derramado. A veces pienso en algo y me quedo pillado. Hare Krishna. Mira qué bonito ese arcoíris, la luna que brilla y el cielo está gris, pero tras las montañas un bonito papel, un lindo Babilonia. Mira qué bonito ese arcoíris, la luna que brilla y el cielo está gris, pero tras las montañas aún grande llora un bonito papel, un lindo Babilonia. Pero no sé, a mí no me dice nada. Charlie, cuanto más plana, mejor es la tele. Eso es indiscutible. Tíos, tíos, tíos, mirad esto. Viene una crítica de nosotros. No, no me lo creo. ¿Es buena? Lo primero que noté en el Puff Paddy's es su encanto. ¡Ah, muy bien! ¡Buen comienzo! No tiene ninguno. ¿Dice eso? Tenía la sensación de que pueden apuñalarte en cualquier momento. Eso es bueno, ¿no? ¿Por qué es bueno? Ese es el tipo de atmósfera que intento cultivar. Pero yo soy el gorila que mantiene la violencia a raya como Swayzen de profesión duro. Soy el más guay. ¡Hijos de la zona norte! ¡Hermanos! ¡Va por vosotros! Nosotros somos los que pisamos el suelo. Mira a mi alrededor y ese temor lo huelo. Un montón de tíos fieros a los que yo quiero. El retorno de los bandoleros que no se fueron. Generosidad, dan felicidad, más positividad dan y te vacilan. Nunca jamás se piran, sin importar lo que dirán. Unos van y vienen y otras malas lenguas hablarán. Estoy lleno, estoy más que pleno, sin tocar terreno. Como un niño con zapatos nuevos y sin freno. Posi tan enorme no verás, excepto la universal. Super on star, dando lo real. Viene un cambio con el tiempo, se va hinchando el odio. Zona norte, post, post, post, posi. Viene un cambio con el tiempo, se va hinchando el odio. Zona norte, post, post, post, posi. De la Bongo es tu profesor de historia. Miro al pasado y trazo tu trayectoria. Porque yo aprendí de maestros perfectos que ya tenían flow, mensaje en grandes directos. No hizo falta más que un loro y la puta calle. El arfino hasta el más cochino cuidaba el detalle. El peor MC llamado Lee Cool Creep, Joselone primitivo, saludos al arte MC. La Leo Choco, Barry White, Coast House, Vino, BBD, Piccolo y Mitzi Mouse. Es la zona norte, sobra explicación. El grupo más antiguo vivo de tu nación. Viene un cambio con el tiempo, se va hinchando el odio. Zona norte, post, post, post, posi. Viene un cambio con el tiempo, se va hinchando el odio. Zona Norte, vos. Fui testigo, director, compositor, alumno, maestro, ruedas, volante, motor y conductor. Nosotros hijos de la enorme voz y Zona Norte. No olvidamos a los padres, se porten como se porten. Tradición inquebrantable, admirable, respetable, llena de un aprecio que nunca fue negociable. Así se mantiene el valor de lo real, por más años que puedan pasar. Hip hop, el pool now son mega bajeros, hijos como yo, around the world, el mundo entero. Construimos el futuro con la CTMP, por todo lo que queda por vivir, hermanos. Zona Norte, vos, Zona Norte, vos. Viene un cambio con el tiempo, se va yendo el odio. Zona Norte, vos. Viene un cambio con el tiempo, se va yendo el odio. Zona Norte, vos. Mi primer cambio llegó cuando aprendí a madurar. Cuando encontré la paz y a estar donde debía. Aprendí día a día, aprendí de gente a la que admiraba y conocía. Porque la Zona Norte, vos sí lo hacía. Eso que tanto me gustaba, yo crecía. Con un loro en un parque rapeando de noche a día. En las calles, las cosas vividas. Es que eran grandes tiempos, no eran cuentos. Eran grandes historias de maestro. Enamorado hip hop desde hace tiempo, en un 4x4 en un mismo tiempo. Hay personas que viven y sienten lo que yo siento. Atento, mi hijo va más allá y yo contento. Hay talento en el movimiento, guiar el otro intento. Al nombrar una raíz es un sentimiento. Viene un cambio con el tiempo, se va yendo el odio. Zona Norte, vos. Viene un cambio con el tiempo, se va yendo el odio. Zona Norte, vos. Seguimos aquí en Radio ELA, en esta tarde de domingo. A ver si conseguimos acabar el programa, que yo creo que sí, después de todos estos problemas que hemos tenido. Y escuchábamos Hijos de la Zona Norte, Posi. Oh, yeah. Yo tengo coleguillas ahí que se han visto representados en esta canción ahí. Y que se han emocionado un poquillo. De puta madre, claro, porque hablo de los hijos. Uh-huh. Muy guay. Porque hablamos los hijos de los valores y tal, ¿no? Que efectivamente. Y los hijos somos muchos, ¿verdad? Lo que mola de ser hijo de la Zona Norte, pues sí que no hace falta ni haberlos conocido, ni haber estado allí, ni haber vivido aquella época. Simplemente que la Zona Norte Posse entra en tu corazón y uno sigue la línea y le mola, se siente identificado con eso. Y claro, de esos hay muchos, tío, hay muchos. Toda una buena generación ahí que seguís dando caña. Y lo que hablaba contigo, que joder, ahí con la cantidad de gente buena ya musicalmente que ha habido de todas y que sigue habiendo de esa generación, que no se conoce nada, tío, que no. Que yo creo que hay gente que no está donde debería estar, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay peña de los 80 que está ahí súper reconocida, y ya no hablo de que tengan aquí pasta y se graben su disco todos los años, sino que se reconozca todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho por el rap en su país, vamos, o en su zona. Sí, eso yo creo que es por varios motivos. Uno de ellos es que cuando empezó el negocio del rap, de la manera que ahora lo entendemos en España, en el año 98-99, prácticamente no se apostó por el rap del Levante español, de Alicante y Murcia. Prácticamente no, por parte de las discográficas que surgían, no se apostó por ello. Y luego el otro motivo es que a esa revolución de los medios y tal, hay gente de la Zona Norte Posi de siempre que no ha podido sobrevivir o reciclarse de los maestros. Y ahora mismo tampoco gozan de una salud escénica, de una salud artística, como para enfrentarse a un reto de sería grabar un disco o ponerse a tocar, excepto el Piccolo que sigue en marcha y está grabando y es un máquina, el cabrón. Y el Piccolo, para quien no lo sepa y me está escuchando, el Piccolo te monta un directo y lo flipas. El Piccolo es un artista con todas las facetas. El Piccolo está a la altura de cualquier artista de hip hop que se precie y que ahora mismo vaya de Fair Class y tal. El Piccolo son palabras mayores. Bueno, ¿y cómo ha sido la Bongo en el 2000? ¿Y cómo ves tú el camino? ¿Qué camino veis que vais a recorrer en los próximos años un poco? Pues tío, la Bongo en el 2000 ha sido, yo creo que ha sido una década muy importante para nosotros. Y al principio de lo que es estos 10 años, de los 10 primeros años del siglo, tuvimos mucha actividad y se publicó un disco, se publicó dos discos y un EP en muy poco tiempo. Y después pues hubo un parón que yo he utilizado, un parón a nivel de disco, ¿vale?, de publicar, pero yo lo he utilizado para componer, para aprender más a componer, porque claro, a mí me gusta esta temporada, esta etapa de mi vida, a mí me ha gustado hacer las instrumentales yo y tocar yo los instrumentos. Entonces he estado perfeccionando más la técnica de tocar bajo, tocar teclado, tocar guitarra, porque yo vengo un poco que a mí me mola la música en vivo y eso. Entonces ese parón lo he utilizado para eso y para convertirme en un técnico de sonido y un productor. Entonces todo lo que ha sido la construcción de este nuevo disco ha sido también una etapa de aprendizaje. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a un sitio muy guay. No sé dónde, pero vamos a un sitio muy guay. Ahora mismo la Bongo goza de una calidad y en directo estamos haciéndolo Michi y yo, una calidad y un buen rollo. Ahora mismo estamos dando el Michi y yo algo que sabíamos que teníamos y que no estaba manifestándose. Y ahora lo estamos dando y estamos muy a gusto, muy a gusto. Yo estoy muy a gusto con el resultado que tenemos a nivel artístico y tal. Que yo no sé si esto suena muy pretencioso, pero realmente me da igual que lo suene. Es así. Y vamos hacia hacer música, yo creo que con más calidad, con más elegancia. Y lo que más mola de la Bongo, que si bien se recicla y intento mantenerla fresca, la Bongo sigue con el mismo mensaje buen rollero y positivo desde la primera maqueta en el 97. Y ahora mismo estamos siendo testigos de un cambio de pensamiento a nivel mundial, de darle importancia a lo que es el positivismo, cómo de diferentes lugares viene gente renovando el aire y hablando de que hay que cambiar la actitud, de no convertir la mala hostia en una profesión y parecer que tenemos que tener mala folla para ser responsables. Y la Bongo no solo se une a ese movimiento, sino que la Bongo ya lo predicaba desde el año 97. Y nosotros no hemos vendido ni hemos querido vender en ningún momento esa conciencia y ese mensaje positivo, ¿no? Claro, pero bueno, dices tú el buen rollismo, no sé qué y tal, pero cuando habéis tenido que decir cosas en las letras de movidas que no os gustaban, no os habéis cortado, que eso es importante, yo creo. Efectivamente. Claro, el buen rollismo es que yo veo a un hijo puta y se lo digo, pero después de decírselo, yo no me quedo de mala hostia. Porque si tú le dices a un ladrón que es un ladrón, tú no estás errando, simplemente lo estás diciendo. Ahora, que ese tío, por ser un ladrón, esté dominando tu vida y tu estado de ánimo, ese es el problema. Ahí es donde viene una cosa que es incompatible con la propia satisfacción de uno, y uno debe eliminar de su vida. Nosotros tenemos nuestro estado de ánimo y nuestro tiempo y la calidad de nuestro tiempo en el que vivimos, no puede ser vendida al primer gilipollas que aparezca. Ese es el punto, ¿no? No puede ser. Y gracias a Dios tenemos la fortuna de vivir en España, que es una mierda de país, pero que no tenemos que andar 6 kilómetros al día para conseguir agua. O sea, dentro de los problemas que tenemos, podemos sonreír, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de M90 Crew, ¿no? Yeah. Grupo mítico de los 90, Alicante. Caña. MC Lee, el tema es La Tierra es el mismo infierno. La Tierra es el mismo infierno. Y luego, si te parece, Juan, después de esta canción, ¿te apetece tocarte algo en directo para la gente de la azotea? Claro que sí, nos cantamos algo de puta madre, tío. Venga, pues ahora volvemos contigo. Da guay. De entender. ¡Bétame el culo, me! Mi

Pienso a veces que debo pararme yo a sentir, recordar en qué fallé y corregir, haciendo reggae, haciendo funky shit, despertando el soul que aún vive dentro de mí. En las calles, elige qué tener, lo que desees, bien o mal. Escribo para hacerte pensar que si torcido vas, mañana más se torcerá el camino que te dieron para poderlo moldear. Hip hop es aprender, enderezar la doblez, luchar, vencer, amar, cuidar lo que te den, marcharás. Sin duda un día morirás, solo palabras dejarás. Tú decides cuáles, sonrisas o lágrimas. Invoco buenas ánimas, que Dios nos ampare y la Virgen de Fátima, que los vivo y sientan, dándole al rap creatividad. La bongole, represent God. No andes por la rama, no te jamás trama, solo la verdad. ¿Qué piensas de la fama? ¿Qué piensas del templo tú de la nación Zulu? Rapo ropas que camuflan la poca pulcritud. Esto es de base, cuestión de clase, no sé. Cuestión será de escuchar y traducir aquella res. ¿Cómo lo ves? Descubrimos el mañana o estudiamos el ayer. En las calles hay mucho saber, elegir. ¿Puedes? Hachís o MC, escóndete, quieres para poder tú ser feliz. Debilidad, sinceridad, límpiate para limpiar. Desátate antes de desatar. No crezcas y te pierdas entre tanta madeja. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. No, no crezcas y te pierdas entre tanta madeja. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. Desnudo ante el espejo de mi hoja me confieso, contrario al escapulario que profeso, y no por eso en mí mismo me tropiezo, sino que rezo para superar el peso totieso. Restos como una vela, desnudo ante la vida como un rap en la capela. Vuela, yo no canto salmonela, sincero rap de corazón para crecer con mucha tela. A los animales mi respeto es importante, nunca comeré tu carne después de matarte. Sin ser agobiante, tu oído mi mejor amante, y las caricias, las palabras del cantante. Cambiante lo que nos rodea, pero mi timón no se menea, mi barco no marea. Mientras las ciudades te machacan y estropean, he huido y me cuido en una curiosa aldea. ¿Qué se puede pedir del hijo del pecado, que aún sin querer se mete en el cacao más pringao? Desperdigao, en sustrato desafinao, y acierta cuando dice cabreao que se ha equivocado. No crezcas y te pierdas entre tanta madeja. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. No, no crezcas y te pierdas entre tanta madeja. Quiero verte crecer feliz, sonreír. Allí a la bongo, zona norte pose, los sabios. Todo un lujo lo que acabamos de escuchar. Yeah. A Juan de la Bongo en directo aquí para todos vosotros y vosotras en Radio Ela, en esta azotea que hoy nos estamos mojando un poco, y a lo mejor es por eso que se han estropeado las cosas y parece que vuelven a funcionar. ¿Qué hemos escuchado? Pues hemos escuchado una versión un poco swing de del tercer track del disco, que se titula No crezcas y te pierdas. Y es un poco una muestra de lo que estoy haciendo ahora en mi casa, cuando estoy solo. Llevo 7 años con el ordenador enchufado y grabando, y ahora no estoy grabando nada y me dedico a tocar la guitarra y tocar más en vivo y intentar empezar a trabajar de otra manera, más visceral y más orgánica. Y esto es un poco lo que estoy haciendo ahora, que es mezclar ritmos muy, muy orgánicos, como digo, con rap. De esta manera. Claro, siempre hay que buscar ahí nuevas músicas para mezclar, que eso es el rap. Efectivamente, aunque a veces se nos olvide. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema que parece que vamos a poder realizar la entrevista. Si conseguimos llamar por teléfono y Doya sigue al otro lado, tendremos esa entrevista sobre la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y a la vuelta nos despediremos de Juande. Y le agradeceremos este buen rato que nos está haciendo pasar esta tarde domingo aquí en Radio Ela. In one soul, one funky world. desánimo anima. Lo importante por encima, por dentro camina. Dame tu feeling, siéntelo. Yo doy positivismo en un momento dado. Lo malo que no, pero lo paro Mucho hablar, a veces sin dejar nada claro. Disparo, esto es arte, dulce que no harta. No puedes pacharte, pa' mucha gente esto es importante, calienta underground. Amor hacia adelante, fluya por afluentes. Que bañan valles del placer. A Krishna no me canso de ver. Si te ilumino, ilumíname mi ser. Aún sabiendo que la guerra continúa, la mía es una ayuda, nos ayudamos de la tuya. No listos, sabios, que de Dios me hablen. Entablen conversación grata y agradable. Claro que sí, por él los hay. Maestros, no juláis, ande vais. Buen rollito, no os vayáis. Ay, me sabe a poco, pero loco, no me vuelvo. Poco, poco, y en el tempo me cuelgo. Supero el estar en la pista, de acuerdo. Saco, saco, hoy en fiesta, no duermo. Rebosante movimiento que observo y veo. Pártete, pa' verte de nuevo, tente en pie. Muéstrame antes y luego un poco de ruego. A veces consigue mucho. Suelo ser un sabio que no sabe, no escucho. Muchacha, caca, en la casa bulla casi te empirata. Vente pa' acá, pa' que estacas, pa' que luchas. Te sientas con paciencia, Dios escucha. Sacho, vente pa' que un rato, rebosante de arte, la pongo el emperador ato. Tú juega con la rima, la peña ya sin lástima y sube la autoestima. Ya que mente con materia tapan al alma presente. No lo entiendo, no lo entiendes. Delincuente con corbata suelto, se despide el Juan de la bongo soy un novio. Desde Torrevieja ciudad, olvidando el odio. Olvidemos el odio, olvidemos el odio, olvidando el odio, ja. Un saludo, hermanos, a todos los B-Boys, ja. Esto es la Mac, esto es la Bongole. Destino latino, sí, si te empí. Esto es la Family Unión, si te empí, sí. Esto es la Family, destino latino, hip. Dándole allá paz, allá rap. ¿Por dónde empezar? Hace tiempo me perdí, un día nací. No lo decidí yo. Gracias a esto lo he flipado ratos. Podría enumerar de mi mente relatos. Anécdotas que en mi cabeza flotan. Del lago de sentimientos solo quedan gotas. Sé que ahora siento, sé que ahora estoy cantando. Sobre mi mente está lloviendo y el lago se está llenando. ¿Qué pasará? El futuro es mi norma. El presente en el lobus y el pasado se transforma. Esto es el colmo, me subo un olvido, olvido de todo. Pero el leñado vendrá de todos modos. Ahora lo paso bien, ahora no sé qué pasó. Este es mi paso de ahora y no me haces caso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La respuesta está en el aire, pues el ex se marchó. Seguimos aquí en Radio Ela, bienvenidos a la azotea. Y parece que por fin vamos a poder hacer la entrevista. Hola, buenas tardes, Idoya. Hola, buenas. Por fin, nos ha costado. Sí. Justo cuando le hemos dado la tecla de para meterte en el aire, de repente se apagó el teléfono otra vez y teníamos que no sabíamos que es en entrevista de nuevo. No te preocupes, te oigo muy bajito, eso sí. ¿Me oyes bajo? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Pero te oigo. Bueno, es lo importante. Venga. Bueno, cuéntanos un poco de dónde surge esta iniciativa contra la macrocárcel de Zuera. Uh-huh. Este año cumplimos 10 años. Entonces, bueno, son 10 años los que llevamos trabajando en esto, prácticamente desde la inauguración del centro penitenciario de la macrocárcel de Zuera, que fue en junio del 2001. Una serie de personas individuales, de colectivos de la ciudad, decidimos que al menos una vez al año deberíamos de ir a la cárcel, de ir a Zuera, porque hay que tener en cuenta que antes de Zuera estaba Torrero, la cárcel de Torrero. La cárcel de Torrero estaba en el casco urbano, estaba en el centro de la ciudad, y fue un símbolo de la lucha antirrepresiva de Zaragoza. Muchos colectivos organizábamos concentraciones, manifestaciones que acababan allí, pues antimilitaristas, ecologistas, anarquistas, autónomos, y era todo un símbolo de la lucha antirrepresiva. Entonces, al cerrar Torrero y abrir Zuera a 50 kilómetros de la ciudad, en medio de la nada, con todo lo que supone tanto el modelo de macrocárcel como el sacarlo de las ciudades, pues decidimos que al menos una vez al año teníamos que ir nosotros y que los presos siguieran percibiendo pues ese calor, ¿no?, que tenían en Torrero de acabar las concentraciones, los gritos que nos tenían que oír, y teníamos que darle un poco de visibilidad, ¿no?, a la macrocárcel. Y así, pues una serie de colectivos, de individualidades, nos juntamos en una asamblea que llamamos la asamblea, la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Ajá, y cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia a lo largo de, de estos 10 años. Bueno, pues muy gratificante, por supuesto. Empezamos haciéndola en octubre, nada más abrir el centro penitenciario. Muchos colectivos de la ciudad, pero movilizamos a poquita gente. Fue una cosa más casi entre amigos, con música enlatada, con un vermú ahí improvisado para la gente que se acercaba y dando información a la gente que iba a comunicar, a sus familiares y demás. Y poco a poco pues se fue fortaleciendo un poco lo que es la iniciativa y fuimos pues haciendo programaciones mucho más elaboradas y mucho más densas, ¿no? Pues desde conciertos en directo, teatro en directo, charlas allí en el parking de Suera, que es donde hacemos las actividades, y sobre todo nuestra niña bonita, ¿no?, que es la radio, el programa de radio que empezó a emitirse en la cuarta edición, que se trata de que hacemos en el parking de la macrocárcel. Hacemos un programa de radio en directo que pueden oír los presos. Levantamos una antena, ahí llegamos, levantamos una antena y los presos pues lo oyen. Esto para mí es magia, ¿no? Pues la gente de la radio de Zaragoza es la que se encarga de organizarlo y a nivel técnico pues lo hacen ellos, pero así, ¿no? Entonces eso es súper chulo porque es lo que más les diga a ellos, ¿no? Pueden sintonizar ese día en el dial y pues están todo el día pues pasando gente saludando, dedicando canciones y dando charletas sobre temas relacionados con las prisiones y ánimos y demás. Y bueno, Distris también vienen ahora. Bueno, pues como que se ha ido completando bastante el lo que es la programación. Uh-huh. Y luego lo más importante es que es el alrededor del día de la marcha, ¿no? Que también, bueno, aparte de los comunicados, que cada año incidimos en una cuestión que afecta al sistema penitenciario español, a las prisiones, a los presos, a las presas, también organizamos charlas previas a la marcha que tratamos temas para dar un poco de visibilidad a ese colectivo, que no nos engañemos, los colectivos y los movimientos sociales no solemos interiorizar mucho el tema de prisiones, excepto colectivos que están muy metidos en las luchas antirrepresivas o en grupos de apoyo a presos en concreto, ¿no? Pero es un tema que no se toca en profundidad. Entonces nosotros pues intentamos abrir ese debate en los colectivos sociales de Zaragoza, en los movimientos sociales de Zaragoza, y pues que se hable de los temas que proponemos, y así pues organizamos charlas. Y hemos tocado, claro, son 10 años, nos ha dado para mucho. Hemos tocado desde la transexualidad en prisión hasta las penas de larga duración, el tema de salud y prisión, el tema laboral, el tema tal. Pues, eso es una parte del trabajo de la marcha tan importante como el mismo día, ¿no?, de la marcha. Y a nivel represivo, ¿qué dificultades os habéis encontrado en estos años? Bueno, pues todas las del mundo. Empezó la cosa bastante light, simplemente con los controles. Siempre, esto es una constante, desde la primera marcha hasta la última, desde que éramos un autobús hasta ahora que somos dos autobuses y ya van más coches y demás. Siempre hay controles y siempre identifican a todas las personas que se acercan al talego. También, claro, para nosotros es un problema porque, por ejemplo, el año que tocamos la inmigración y los centros de internamiento de especiales para inmigrantes y demás, los CIS y todo este tema, claro, no podíamos invitar a la gente sin papeles a que viniera a la marcha porque automáticamente pues te identifican, ¿no? Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que quien vaya con el carnet y con el DNI en la boca, porque en un momento u otro te lo piden, o en la entrada o antes o al salir a Zaragoza. Hemos tenido todo. Al principio era la Policía Nacional la que se hacía cargo de esto, y ahora es más pues la propia Guardia Civil, que es la que se encarga de la seguridad en Suera y demás. Y luego también en la edición número 7 nos pusieron la delegación del gobierno de Aragón nos sancionó con 3.000 euros, que luego fueron 1.500, y luego ganamos porque se caducó el expediente y demás, bueno, porque le dimos muchas vueltas y porque reabrieron el expediente y luego se volvió a caducar, o sea que al final no tuvimos que pagar, pero han intentado sancionarnos varias veces, ¿no?, reabriendo el expediente y demás, por no notificar una concentración. que era la, la marcha fuera. A partir de entonces lo que hacemos es notificar la delegación del gobierno. Vamos a ir y vamos a ir este día, aunque siempre lo han sabido, pero para curarnos en salud y que no nos vuelvan a multar, ¿no? Y bueno, esos son los problemas así que hemos tenido más, más importantes. ¿Y cómo es la relación con las familias y los presos? ¿Qué aceptación habéis tenido? No toda la que deseamos. Es un poco asignatura pendiente el llegar más a la gente, a los familiares. Solemos ir dos o tres fines de semana antes de la marcha a repartir panfletillos para que la gente se acerque. Se acercan, pero no se acercan en plan tropel. Se acercan poco a poco, cada vez más, además. También a utilizar el recurso de la radio para saludar a la gente que tienen dentro. Y también, bueno, sobre todo lo que nosotros pretendemos con la marcha es que la gente conozca también los recursos que hay a lo largo de todo el año en Zaragoza, ¿no? Que en este caso sería ASAPA, que es la Asociación de Seguimiento y Apoyo a presos de Aragón, a personas presas, a presos y presas de Aragón, que es un poco la que nos da el paraguas más legal o más discursivo, ¿no? Los que no, bajo el discurso de ASAPA, bajo los colectivos que formamos la iniciativa, pues estamos trabajando. Entonces damos a conocer a los familiares a la ASAPA y quien tiene interés de utilizar los servicios que da ASAPA pues lo utiliza. Siempre hemos tratado el tema de los familiares en profundidad a lo largo de las marchas. Un año lo dedicamos especialmente en las consecuencias que tenía el ingreso de una persona en prisión para sus familias y el tema de dispersión también. Y desde el principio, siempre, desde las primeras reivindicaciones, siempre hemos puesto en... Le hemos dado mucha relevancia al tema de la ubicación de las macrocárceles, ¿no? Que las que más lo sufren, inevitablemente, vamos, indudablemente, son los familiares y los allegados y allegadas que tienen que hacer kilómetros para realizar las visitas, ¿no? Con el agravante de que hay un par de autobuses sobre los fines de semana, si no te coincide justo que comunicas y te sale el autobús, te puedes pegar 10 horas tranquilamente ahí en el parking, y esto lo hemos ido denunciando siempre, ¿no? El tema de las malas comunicaciones que hay, que solo haya autobuses en los domingos, que si no tienes coche estás perdido y tal. Y por eso mismo los autobuses pues cuestan lo mismo que le vale a un familiar para ir a la marcha, quiero decir, los autobuses que sacamos nosotros de Zaragoza cuestan lo mismo que le vale a un familiar un billete de ida y vuelta, ¿no? Para un poco pues que la gente sea consciente de que si tienes una persona presa y no tienes coche, pues flipa, ¿no? Los problemas económicos y de tiempo que sufres. También pues ASAPA pues tiene sus servicios para las familias, servicios legales, también de transporte, de tal. Entonces, lo que intentamos es a través de la marcha también acercarnos a las familias para decirles, hey, existe este recurso, pero que es todo el año, ¿no? Y te puedes acercar a este teléfono, a esta dirección y cuéntanos tus problemas, ¿no? Bueno, pues para ir finalizando, cuéntanos la convocatoria del domingo 10 de abril. La gente se quiere acercar de Zaragoza o de otras ciudades. ¿Cómo os puede localizar? Bueno, pues el 10 de abril es la décima marcha contra la macrocárcel. La macrocárcel de Suera está a unos 45 kilómetros de Zaragoza, dirección Huesca. Podéis encontrar un mapica de cómo llegar por si no habéis ido nunca o pues la primera vez y no salís de Zaragoza, en la siguiente dirección: marchafuera.noblezabaturra.org. Entonces ahí sale, pues esa es la web de la Marcha Fuera. Poniendo Marcha Fuera en Google también te sale toda la información y te sale el mapa. Si nos escucha alguien que puede estar en Zaragoza ese día, sale el autobús a las 11 del Paraninfo, que es el sitio donde salen siempre los autobuses de las excursiones y demás, y se vuelve sobre las 6 de la tarde. La programación de este año es, bueno, siempre hay vermú, comida popular, distris. Tocan tres grupos, uno de flamenco que se llama Compas de la Oficina y dos de punk rock, así, KBKS y Urgencias. Hay una actuación de teatro de un grupo que se llama Las Desavilladas. Se darán varias charlas, una de ASAPA, de estos 10 años de trabajo con la relación de la Marcha Fuera y ASAPA, y otra de Amadeu Casellas, que es un preso que ha vivido una pena de larga duración y ha salido hace poquito, y por supuesto el programa de radio, el taller de cartas y algún partido de fútbol y demás. Entonces os animamos a todos a asistir. También, si tenéis alguna duda, podéis escribirnos a marchafuera@yahoo.es, y bueno, y aprovecho también para animar a la gente de Madrid a venir, que además suele venir gente de Madrid. Un saludico para todos los que habéis venido de Madrid en alguna de las ediciones, y a los que sabemos que vais a venir este año y además a colaborar y ayudar en el taller de cartas y en la comida, ¿no? Que ya sabemos que os habéis apuntado a curro y demás. Entonces aprovecho pues a animar a la gente a que venga. Bueno, pues esperamos que el domingo 10 haga buen tiempo, soleado, y no, que ni lo hemos mirado, ni lo hemos comentado, no quiero ni saberlo. Y que la gente pueda disfrutar de un buen día. Claro. No exento de reivindicación contra lo que es la macrocárcel de Zuera y todas las personas que se encuentran presas. Muy bien. Muchas gracias, Idoia. Gracias a vosotros por darnos voz. Y esperemos que el año que viene os podamos entrevistar, porque será síntoma de que habrá edición número 11. A ver si es verdad. Venga, un saludo. Pues muchas gracias. Vale. Pues seguimos aquí con Juan de la Bongo, ya finalizando este programa. Muchas gracias, Juan, por venir. De nada, hombre, ha sido un placer. Un poco lioso, ¿no? Pero ha salido todo fenomenal al final. Ha salido fenomenal, no ha sido lioso, hombre. La vida está colmada de problemas que se tienen que solucionar. Hemos podido con Ramoncín, ¿no? Se puede, ¿no? Claro que sí, con Ramoncín puede cualquiera ya, está acabado. Pues nada, nos despedimos con un tema de vuestro último álbum, Espiritual Rap. Y algo más que decir a la audiencia de Bienvenidos a la Azotea. Claro que sí, que se acerquen al hip hop, que vivan el hip hop y que disfruten de esta cultura que ha salvado a tantos jóvenes de la perversión y de las malas costumbres. Que nada tiene que ver con las cocas, las putas, las pistolas o la chulería, que el hip hop es otra cosa. Zulu Nation y el templo del hip hop. Zona Norte Posi. ¡Yeah! Pues ahí estamos, Juan, de muchas gracias por venir. A ti, Víctor. No, se puede decir Víctor. Y recordaros que el mail del programa, por si queréis escribirnos, es radiorrabia@hotmail.es. Ahí podéis escribirnos, proponernos cosas. Ahí está abierto, nunca escribís. Y se agradece cuando alguien pone algún comentario o algo. Da muchísima fuerza para hacer el siguiente programa. Pues nos despedimos con este tema de la Bongo, Espiritual Rap. Hasta la semana que viene. Chao. Con un par de misterios en mi telaraña, con el agua y con su maña, con la vida que se escapa porque el tiempo me la araña. Porque quiero conseguir no molestar, no hablo de cobardía, hablo de respetar. ¿Dónde rinde? Pa' que no lastime las heridas que ayer hice y me volverán a miles. Es el hip hop donde escupo mis penas y los problemas se esfuman como arena. La compañía mena, perdona de veras si alguna vez con mi trato empeore tu condena. Grandes esfuerzos por estar aquí hoy, grandes sueños de ver unidos a los b-boys, grandes amistades en mi corazón de este movimiento underground al que debo todo mi amor. Con mi lady que me ayuda a dar caricias porque las suyas me liberan de avaricias. Debo de escapar de mi cascarón, entonces encuentro mucha inspiración en on. Arenas, playas, sol, palmeras y arrecifes, aire fresco, Juan de no la pifies. Date, suéltate y que tengas suerte, el norte fue la zona que nos hizo fuertes. Por el Chocó Piccolo, Boris José Aledino, yo nunca olvido y menos aún aquel lo hace tan fino. De corazón, sin ambición, sin más intención que dar lo mejor y con la máxima pasión. Mi cuna y mi destino, habanera blanco lino, de tanta sal al vino, atardecer el rojo vino. Pasan los años y voy sumando encantos, ni un llanto, hasta mi muerte amado canto. Mis rezos dirigidos a los más queridos y por igual a todos sin querer dejar heridos. Tengo la historia escrita en las manos. Escucha la hermano Krishna, acompáñame, acompáñanos largo caminar. Krishna, arrópame, arrópanos con calor y ya. Krishna, acompáñame. Son unos falsos rappers hechos de cartulina. Su rap es muy monótono, monótona rutina. El mundo se desmorona y no comprende nada de nada. Quieres divulgar un cuento y no ganarás. Dudosa procedencia sin autenticidad. Auténtico es auténtico, se nota al escuchar. Pero el oyente pierde, se quedó sin sabrosura. Reggaetón, un peleón, en tu cabeza no hay soltura. Lengua de parpajo, vacío de arriba abajo en tu salud emocional. No veo ningún trabajo, como una rosa me entreno. Adorno de cualidades, peleo contra el desenfreno. Para ver a todos iguales, hombres y mujeres, no más diferencias abismales. Tanto videoclip, solo para animales. Me niego, no puedo ignorar tus maneras. África, Bambata me guía, tengo a Dios pintado en mi bandera. Quiero despertar cada mañana y respirar libertad. Lucho por dar felicidad a quien más cerca está. De la mano con mi amor hacemos un muy buen equipo. Pasan los días, alegrías, semanas, lo flipo. Cuestión será de aprender de los errores. Los horrores olvidar sin apegos ni demores. Así soy tal cual siento, me muestro. Maestro de sinceridad, lo demuestro. No intachable, casi siempre amable. Corre mi velo y te desvelo secretos inflamables. Antigüedad que me da poder pa' despertar lo que duerme tu corazón y puedo levantar. Krishna, acompáñame, acompáñanos largo caminar. Krishna, arrópame, arrópanos con calor y agua. Krishna, acompáñame, acompáñanos largo caminar. Krishna, arrópame, arrópanos con calor y agua. Toda Murcia, Cartagena y Alicante, arquitectos del hip hop, quienes me dieron los planos con los que yo construí mi edificio. Paz, paz.